sacrificio que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dale tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por vida eterna que Jesús te ama, Jesús, en la cruz, no me